Bueno, estamos acá con el compañero Pablo, que es el representante de una lista, y bueno, quería que me cuentes quiénes son ustedes en la lista. Las personas. Las personas, quiénes. Sí, las personas, ¿quiénes son? Bueno, mira, tanto no sé quiénes son las personas, pero hay compañeros de historia, de física y no sé, alguna cursada más. Esta lista en realidad surge medio accidentalmente porque es tipo testimonial. La onda era formar una lista para cumplir la formalidad esa de que tenía que haber dos listas, y de la asamblea salió la idea de hacer una lista única y una testimonial para cumplir con la formalidad. Así es como surge nuestra lista, que es simplemente testimonial, y queremos que la unidad, en realidad lo que queremos es la unidad, y que la dirección del centro sea solamente que sea representante del estudiantado, y que la soberana sea la asamblea y el cuerpo delegado. Y después, como aparte los cargos son revocables, no sé por qué mecanismos son revocables, pero son revocables, por lo tanto no hay problema con quién gane o quién no gane, el que no funca se saca. ¿Apoyan el petitorio del agua para la gratuidad del agua caliente? Sí, sí. Tenemos una propuesta que es habilitar la cocina para todos los estudiantes y que sea gratis. Bueno, y teníamos una pregunta más, que es la que le hicimos a las otras sí, listas. Sí, que era en qué se diferencia. En qué se diferencian de las otras listas. Pero claro, pero creo que la explicó un poco cuando dijo que es testimonial. ¿La explicaste o...? No tenemos grandes diferencias. Yo creo que peleamos más o menos por lo mismo, la unidad del estudiantado para la lucha por nuestras reivindicaciones. Yo creo que aparte, yo creo que tenemos que expresar las tres listas que nosotros tenemos que luchar como enemigo principal del Estado, y tenemos que tratar de unirnos con los docentes para luchar por una mejor educación, por salarios, por edificios, por mayor presupuesto, por todas las reivindicaciones del estudiantado y de la educación en general. Y que al fin y al cabo la lista o el centro no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento de lucha y de unidad para el estudiantado. Eso. Y después la diferencia no es eso. Después hay mil propuestas, ¿viste? A largo plazo, como la del jardín maternal, edificios, si es otro edificio, o agrandar este, apropiarnos de este edificio, porque siempre parece que estamos prestados, y no estamos prestados, porque es un edificio de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, tanto la secundaria como el terciario tiene que ser dueño del edificio. No estamos prestados. Bueno, nada más. Gracias, profesor.